todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados y estimadas oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo. Aquí estamos retomando la dinámica que teníamos previo a la elección departamental, donde nos tocó también asumir otra responsabilidad más colectiva, pero bueno, aquí estaremos algunos domingos alternando con el compañero Gonzalo Martínez, también con el compañero Carlos Pérez, que telefónicamente se contacta desde la capital de Maldonado, que es San Carlos, creo, no estoy equivocado, pero creo que ya está en línea el compañero Carlos Pérez. Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos? Eduardo, sí, de la República de San Carlos, acá. Saludo a la audiencia, a ti. Retomando esta tarea que nos gusta, nos hace bien estar en contacto con ustedes los días domingos. Bueno, sí, la verdad que está difícil para seleccionar temas en estos días porque el gobierno progresista nos está dando un menú de temas impresionantes, pero yo diría que en una línea común. El otro día yo decía en una audición que hice la semana pasada que hay gente en la oposición de derecha que habla que el gobierno no tiene rumbo, que es un gobierno que no concreta, y muy por el contrario, me parece que estamos con un gobierno que tiene un rumbo muy bien definido, muy claro, y que todos los días está dando pasos y concretando cosas tremendamente importantes. Obviamente, no en el marco de un programa de izquierda, sino en la consolidación de un modelo que de la dictadura hasta acá se ha mantenido indemne y más bien que se ha ido profundizando y consolidando. Y en ese marco creo que tenemos algunos temas vinculados al ministro de Economía, Carlos, para empezar a comentar. Sí, exacto, Eduardo. Cuando estábamos preparando el viernes la audición, pensábamos la gran cantidad de hechos de relativa trascendencia, digamos, ¿no? Que habían acontecido en la semana, y pasada la audición acontecen otros que a mi juicio son graves, que como para darle marco antes de hablar del dueño del circo, que es Dodone, ¿no? Pero falleció Eduardo, una persona en situación de calle. Terrible. Y bueno, ahí nos enteramos del enorme cambio en la política de asistencialismo social que hay, porque ahora no es el número uno, ahora es Enrique. O sea, ahora ya no es un número, ahora es Enrique, pero el hombre se murió igual en la calle, amputado, 65 años, en situación de calle, una persona así, o sea que el Estado no llegó de ninguna manera antes, pero bueno, ahora no es el número uno que muere este invierno, sino que ahora sabemos que se llama Enrique. Entonces, bueno, esto nos tiene que satisfacer a los que somos izquierda, porque ya no son un número, ¿verdad? Pero se siguen muriendo. Entonces, le quiero decir a Sibila que si Bodón es el ministro, que es lo que vamos a hablar a continuación, va a tener mucho trabajo, ¿no? Totalmente. La verdad que... Y bueno, siguiendo, Eduardo, y te dejo, sí. Odone hizo anuncios importantes, que también es importante dónde lo hace, porque fue en una conferencia conjunta del Ministerio de Economía con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Radisson, que acompañado de otro anuncio de Orsi, no sé si en el mismo lugar, pero era ante empresarios, ¿no? Sí. Y bueno, Odone declara la priorización absoluta del crecimiento económico, y hay una frase que me parece que lo pinta a cuerpo entero, ¿no? Como tal vez uno de los Chicago Boys de los mejores, de los más aplicados, digamos, ¿no? Porque él dice que el crecimiento de la economía, y lo dice de esta manera, es la única manera de sostener el actual modelo de convivencia, este donde se muere Enrique en la calle de frío, totalmente, ¿verdad? Y le podemos sumar dramas sociales, podemos hacer una lista interminable de dramas sociales que vivimos hoy, el actual modelo de convivencia dice, y avanzar en la matriz de protección social, o sea, supedita la protección social al crecimiento. Entonces, en la semana también Orsi declaró que va a haber cambios en el tema este de la renuncia fiscal, como le dicen ellos, de la promoción de inversiones, porque la OCDE viene avanzando rápidamente en el impuesto mínimo global. Entonces están muy preocupados por la pobre gente que tiene sus negocios en la zona franca, entre ellos el estudio de Dones. Claro. Entonces le tienen que cobrar sí o sí el 15% para que no lo paguen en otro lado, pero entonces ya les dijo que se los va a cobrar, pero después se los va a devolver, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a traer las inversiones. Y además, Odone ya acordó con el Ministerio de Trabajo la desindexación de los salarios altos, entre comillas. Hay que ver qué es eso. Yo supongo que los 25.000 pesistas ahora, en vez de tener ajustes más importantes, van a ajustar por IPC, que es lo máximo que le van a dar, o sea que vas a seguir muerto de hambre, y el que gane 25.001, de ahí para arriba, desindexación salarial. Entonces, supuestamente con esto vamos a crecer, si crece y recauda un poquito más, que nos acostumbró Astor y Eduardo en el Parlamento Nacional, ahora vamos a priorizar la pobreza infantil. Entonces, si crece, si le devuelves todo al gran capital, si vienen, entonces, bueno, de lo que podamos incrementar el presupuesto nacional, de ese incremento, la mayor parte pueden ser 20, 30 millones de dólares. El momento que más incremento presupuestal hubo, creo, en aquellos momentos, Eduardo, que estábamos en la bancada, fue 400 millones. Entonces, de eso le van a dar algún pesito, supuestamente, al tema de la pobreza infantil. Creo que esto, capaz que uno lo relata deficientemente, ¿no? Es para economistas, pero repasando el año pasado el tema del neoliberalismo, el decálogo neoliberal, ¿no? Que surge con Stiglitz en el 1955 en Chicago y después viene el consenso Washington, O'Donnell aplica el decálogo este, ¿no? A la perfección. De las privatizaciones, la estabilidad macroeconómica. Ahora anunció también Tolosa, que es funcionario del Fondo Monetario Internacional. Aparentemente en el Uruguay, yo no sé qué ley lo sacaron, el Banco Central es independiente del poder político. Sí. Y Astori lo anunció en su momento, ¿verdad? Que sí. Iba a desfasar el cambio de autoridades a 7 años del Banco Central, pero nunca lo hicieron ley, pero según Tolosa, el Banco Central del Uruguay ya es independiente. Entonces acá hay un paquete económico ortodoxamente neoliberal, y nosotros queremos decir que el que está en el gobierno está con esta política, ¿verdad? Totalmente. Arrancando por el primer tema que agarrabas vos, ¿no? La muerte de una persona en situación de calle, en el primer frío fuerte que hubo, ¿no? Porque esa es la verdad. Estos días fueron los primeros fríos fuertes que hubieron y ya hay una persona muerta, ¿no? Enrique, que parece brutal, ¿no? Que el cambio sea no un número, sino el nombre. Y tenemos que decir, no le podríamos achacar a este gobierno esta muerte, pero se le achacamos a este modelo que ha sido sostenido, implementado y profundizado por sucesivos gobiernos, incluyendo los 15 años de gobierno progresista. No ha cesado de crecer la cantidad de gente en situación de calle. Y esto no es un castigo divino, esto no es que alguien dijo, mire, ahora la gente va para la calle, esto es consecuencia del modelo vigente, que excluye, que segrega, que margina, y estas son las consecuencias visibles, las dolorosas, como son también las muertes de muchachos en los barrios, en las batallas de bandas, que es parte de este modelo. Entonces, no, porque van a decir, che, pero hace tres meses estamos en el gobierno, no pudimos cambiar todo. No, pero es que el problema es que estas muertes no son por estos 3 meses de gobierno, es por décadas de un mismo modelo que genera estas consecuencias. Y hoy, viniendo para acá, para la radio, encontré 4 o 5 personas durmiendo en la calle y algunos con una situación psiquiátrica complicada, ¿no? Entonces, creo que el asistencialismo que lleva años en el país, ¿no? Y vos haces refugios, lo llevas para el refugio, lo largás de mañana temprano. Dentro de los refugios la situación es compleja, con violencia, muchos no quieren ir. Nos parece que el asistencialismo se agotó, porque se llenó de refugios el Uruguay, pero cada día hay más gente en la calle. Y esto es consecuencia de un modelo económico que no ha parado, en una economía que no ha parado de crecer, ¿eh? Porque miren que cuando vos decís las reflexiones de O'Done, que la verdad que me saco el sombrero por la eficiencia que tiene este hombre, ¿no?, gobernando. Y lo hace además sin mucha laraca, ¿no? Él va donde tiene que ir, se junta con el BID, con los empresarios, y baja línea. Y todo el mundo boca abajo, ¿no? Porque arrancando por esto del resarcimiento a los pobres muchachos de la zona franca y de las multinacionales, quedamos a la derecha de la OCDE, ¿no? La OCDE dice, tenés que colocarle un impuesto mínimo global porque estos bandidos no tributan nada. Y nosotros decimos, bueno, miren, los malos de la OCDE, estos comunistas, izquierdistas, confiscadores, les quieren poner un impuesto. Quédense tranquilos, nosotros les devolvemos ese impuesto de otra manera y además le damos un poquito más. Y al mismo tiempo se te muere la gente de frío en la calle. Y los gurises van a los liceos ahora en estos días de frío, o a las escuelas, y nos contaban compañeros docentes, que se nota el cambio en la situación de los grupos porque hay hambre, porque no alcanza, porque hay mucha gente que pasa frío. Y en ese marco, decía yo, acá no hay un gobierno que no tenga rumbo, tiene un rumbo definido. Es este rumbo, el que vos describías en lo que son las intervenciones de O'Done. O sea, acá para mantener el sistema, para mantener lo que tenemos, la economía tiene que crecer. Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando ha habido récord de ganancia en el sistema financiero, en el agronegocio, récord de ganancias, ¿no? Cosechas bárbaras, precios internacionales divinos, y el sistema financiero que ni que hablar. Y en ese marco, bueno, decía vos lo del impuesto mínimo global y lo de la independencia del Banco Central. Mirá, yo recuerdo cuando se dio ese debate, incluso hace muchos años, estábamos todavía en el Frente Amplio, en la mesa política del Frente Amplio, donde obviamente la línea del astorismo fue el respaldar estas iniciativas, obviamente del Fondo Monetario, del Consenso de Washington, de la importancia de la independencia de ciertos organismos de los avatares políticos, ¿verdad? Entonces el Banco Central garantiza la continuidad de políticas esenciales en el modelo económico y se independiza del sistema político, que no lo ha necesitado, porque la verdad que los sucesivos gobiernos han sido fieles aplicadores de este modelo. Pero es un gobierno con rumbo, es un gobierno absolutamente al servicio del Fondo Monetario y del Gran Capital, y en este tema, como en otros temas, vos lo decías, Carlos, aquí vos podrás patear, podrás decir, no, esto está mal, pero si sos parte de este gobierno, sos responsable de estas políticas, ¿no? El que esté en este gobierno, en donde esté, está avalando estas políticas. No podés ser ministro de lo que sea y el gobierno te baja esta línea y vos decís, no, pero no afecta a mi ministerio. No. Es parte de una política de un gobierno del que sos parte, en este tema económico como en otros temas que también vamos a abordar. Pero no sé, Carlos, si entre los hechos políticos que nos regaló esta semana que pasó fue el nombramiento de la embajadora en Portugal y la embajadora en la UNESCO de sí. Carolina. Nosotros pensábamos que con estas cosas de O'Done ya en una semana era suficiente señal de derechización del gobierno, pero nos regalan los nombramientos de H y Argimón, que ha generado realmente un gran alboroto porque sorprendió a la derecha, porque ahí hay un primer elemento aparentemente, que se nombran personas y no se le dice al Partido Colorado, te vamos a dar un lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mándame a alguien, o al Partido Nacional, queremos poner una embajadora en la UNESCO, que sea el Partido Nacional, elijan a alguien, que serían las relaciones políticas normales, digo yo, entre partidos. Allí se eligió a las personas y aparentemente se habló con las personas y decían los medios de comunicación que incluso la calle Pou se enteró por la prensa, pero sí refleja esto una gran concertación arriba, ¿verdad? Y, claro. Y un desarrollo, un paso más en el desarrollo de la política esta de la conciliación de clases y de la concertación, porque ahora se entiende la representación diplomática como que tiene que ser una representación del sistema político nacional. Entonces es como que en la representación diplomática que tiene que ejecutar la política exterior del país, tienen que estar representados los matices políticos del país, ¿no? Esto sin duda es el abandono de la lucha antiimperialista, porque para ponerle nombre, ¿no? Acá ya el antiimperialismo no va más, la construcción de la patria grande no va más, el relacionamiento sur-sur, podríamos seguir, ¿no? La política exterior como un reflejo de la política interior y en un proyecto de liberación nacional rumbo al socialismo de izquierda, ¿verdad? La política exterior tendría que sin duda estar orientada a otro lado. Y además Argimón, ¿verdad? Lo decíamos el viernes, pero lo queremos repetir. Argimón fue la vicepresidenta del gobierno de la transformación educativa. Exactamente. Con todo lo que eso representó, ¿verdad? De recorte presupuestal, de vaciamiento de contenido. Y la mandan a representarnos en la ONU, en la UNESCO, que es para la educación, ciencia y tecnología. Entonces es como una digna representante del gobierno del Frente Amplio y del Uruguay ahí. Entonces creo que podría parecer un hecho menor, pero en realidad habla de la derechización del gobierno en general y de la política exterior en particular. Y que hablando de política exterior, Eduardo, que queremos continuar, porque además de esto pensábamos que faltaban temas y apareció Sandra Lasso, ¿no? No, fortísimo. Sobre lo que estabas refiriéndote antes, ¿no? Lo de Carolina H. y lo de Beatriz Argimón. Evidentemente generó, uno puede decir, esto es una bandidiada política para dividir la oposición, ¿no? Y generó reacciones del Partido Colorado y del Partido Nacional. Pero ayer aparecieron matices y la verdad que tengo mi duda de que no se haya consultado en absoluto. Me parece que en algún nivel se conversó. Pero también, vos decías, lo de Beatriz Argimón, vicepresidenta del gobierno de la transformación educativa, vicepresidenta del gobierno que apoyó abiertamente al sionismo en su masacre al pueblo palestino, no es un nombramiento que no tenga sentido y digamos contenidos políticos, como vos bien lo decías. Marca la derechización de este gobierno. Y lo de Carolina H. ya no tiene parangón, ¿no? Era una representante de la derecha del Partido Colorado, ¿no? De la derecha del Partido Colorado, ha generado una tormenta en un partido que ya está tremendamente dividido. Tiene en el medio todo el tema de Marcet, o sea que por todos lados es un nombramiento oscuro, podríamos decir. Pero marca en esencia esa línea de aquí el sistema político va todo junto, el modelo es el mismo. Y en el tema que creo que vamos a agarrar ahora que estabas abriendo el camino, va a quedar con mucho mayor claridad establecido cuál es el rumbo real de este gobierno del progresismo. Sí, lo quise dejar para el final, pero en realidad para darle la mayor importancia, aunque quedara para el final, porque es un tema que está partiendo aguas. Creo que hay síntomas contundentes del gran descontento en la base honesta Frente Amplista. Por eso también los comunicados del Partido Comunista del Uruguay y del PS, ¿no? Del Partido Socialista, que están aparentemente desconformes con la posición del gobierno, ¿verdad? Pero bueno, ellos largan los comunicados y las respuestas del gobierno es una reunión de la ministra de Defensa, Sandra Lasso, con la embajadora de Israel y representantes militares, para profundizar los lazos, según ellos, históricos y excelentes de colaboración militar. Es brutal. Entonces, como dice la derecha, a los blancos les gusta mucho decir callarse en la policía o algo así, gritar en la pulpería, dicen ellos una cosa sí. Así. Porque si estás en el gobierno, estás con la política Sandra Lasso, que está profundizando los vínculos de colaboración militar cuando ese ejército de este gobierno de ultraderecha genocida está perpetrando este genocidio. Entonces yo me pregunto, si le pregunto al Partido Socialista, porque el Partido Comunista no sé qué es peor, lo pensé mucho y no sé qué es peor, porque el Partido Comunista no se animó a llamarle, caracterizar este genocidio, el Partido Socialista sí, y entonces, ¿cómo puedes estar en un gobierno que colabora militarmente con el ejército que perpetra el genocidio? Son preguntas que uno no hace, pero además Lubetkin hizo declaraciones lamentables en la semana también, brutal, diciendo que habían hecho muchísimo, porque habían sacado 3 declaraciones y al renglón seguido dice que la instalación o ya se instaló la agencia de la ANI en Jerusalén va a continuar, que eso no tiene marcha atrás, y ni hablar que ni sombra de ruptura de relaciones diplomáticas, de cortar el comercio, ¿verdad?, de comenzar el boicot con Israel, y se limitan a que ahora no se van a abstener en las Naciones Unidas, sino que van a votar a resoluciones que Israel no atiende ninguna, mientras tenga el apoyo de Donald Trump, mucho menos, ¿no? Entonces, realmente, creo que el descontento es muy grande, que a partir de ahí surgió la política altero, de cacarear lejos. Entonces los que tienen este papel de retener por izquierda el descontento para favorecer la política de O'Donnell, de Sandra Lazo, de Lubetkin, largan estos comunicados que la verdad a mí por lo menos cada vez me genera una sensación de indignación muy, realmente muy grande, y no comprendo realmente, ya llega un momento que no llego a entender. ¿Cómo puedes decir que se perpetra un genocidio y a la vez estar con un gobierno que ya no solo es cómplice porque durante el silencio, sino que ahora se reúnen para profundizar los lazos de colaboración en materia de defensa, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también dio un salto con esta reunión que Sandra Lazo tuvo el otro día, porque la reunión de Carolina Kose, por ejemplo, había sido una transición, ella ni siquiera había asumido, fue las primeras reuniones que tuvo, que ya eran señales. Ahora, esto no son señales, ¿no? No. Ya está hablando de una política de colaboración militar con Israel, que se hizo pública en el momento que estaban circulando los comunicados de estos dos partidos, ¿no? Que de izquierda ya les queda poco, ¿no? Lamentablemente, lo decimos con dolor, porque sobre todo hacia la base honesta de esos partidos también, porque realmente socialdemócrata creo que ya le está quedando grande, porque como decíamos antes, la política de Orsi está quedando en el tema Palestina a la derecha de Europa, en el tema económico a la derecha de la OCDE. Entonces, si faltaban elementos de derechización del gobierno, de obsecuencia con el imperialismo, con el sionismo, esta semana también nos regaló estos hechos que realmente uno lo habla con dolor, ¿no? Totalmente, sí. Ayer Lubetkin, nada más, preguntado por la prensa cuál iba a ser la actitud de Uruguay en Naciones Unidas cuando surgieran declaraciones que cuestionaran la política actual de Israel, lo que dijo es que iba a ser el gobierno este lo que habían hecho todos los gobiernos de la democracia para adelante. O sea, equiparándose a la actitud que tuvieron los gobiernos de Sanguinetti, de la calle Herrera, bueno, los de Vázquez, todo. O sea, es el abandono total de una política, yo iba a decir, de centro izquierda, ni siquiera de izquierda, de centro izquierda podría ser, porque vos, es lo que decís vos, hoy en Europa hasta la derecha está llamándole la atención a Israel por la masacre que está llevando adelante. O sea que realmente, esto ha generado una inmensa desconformidad y calentura en la militancia honesta que hay en el Frente Amplio de izquierda, con los que nos encontramos, con los que conversamos, y nos parece que ese descontento y ese reclamo que ya lleva haciendo un clamor es lo que genera las declaraciones de algunos partidos, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, hay también una declaración de Izquierda en Marcha. El Partido Socialista habla de genocidio, el Partido Comunista no menciona ese tema, incluso se planteó que en el debate parlamentario no se va a poner ese tema porque genera una discusión semántica, algo así, ¿no? Y eso de evitar llamar las cosas por su nombre y definir claramente la situación, que hoy no admite ninguna vacilación. Y lo de Sandra Lazo, bueno, es la respuesta del gobierno a esto. Y ahí está clarísimo, y esto tenemos que hablarlo con el corazón, con la gente honesta y de izquierda, que no se puede ser parte de un gobierno rechazando el genocidio, condenando la masacre del pueblo palestino. No puede ser parte de un gobierno que la avala, porque del silencio cómplice se pasa a declaraciones anodinas. Entonces, estamos en un momento que nos convoca una gran responsabilidad. Y nosotros como partido, como Movimiento 26 de Marzo, en el marco ya de la política definida, Unidad Popular Frente a Trabajadores, no ha vacilado en condenar este genocidio desde el primer día. Pero en el funcionamiento ahora de las agrupaciones, las departamentales, ha surgido una iniciativa, Carlos, que creo que vale la pena colocar sobre la mesa, que es que el fin de semana del 14 y 15 de julio, perdón, 14 y 15 de junio, como Movimiento 26 de Marzo, estamos planteándonos una jornada nacional de solidaridad con Palestina, expresada en jornadas de propaganda, ¿no? Pintada de muros, colocación de pasacalles, en fin, colocar ese sábado y ese domingo en la calle la condena a este genocidio sin ninguna vacilación, ¿no? Y rescatando también lo que es lo mejor de la historia solidaria de nuestro pueblo. Sí, queríamos terminar justo en eso, Eduardo, que jerarquizar este tema implica no solamente esto que estamos haciendo, sino que íbamos a partir de esta iniciativa que llegó, intentar darle un carácter nacional y proponerle a los compañeros de todo el país que nos acompañen. Sabemos que así va a ser, que lo van a tomar de forma muy buena, y hacer una jornada importante de propaganda en solidaridad con Palestina, como decías tú, ese fin de semana. Se pensaba en principio la propuesta para el sábado 14, pero bueno, hay agrupaciones que funcionan más el domingo, entonces entre el sábado 14 y el domingo 15 de junio, que aparezca el 26 de marzo con una posición clara de denuncia también, no solamente del gobierno israelí, como le gusta hacer a algunos, que eso es fácil hasta para la derecha hoy, sino también de condena a la actitud del gobierno progresista, porque acá lo que hay que reclamar en definitiva es la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, que básicamente si no lo hace la izquierda, no lo hace. Entonces, bueno, la presencia nuestra y la presencia en la calle, y si esto es acompañado invitando más gente, toda esa gente que sabemos que se preocupa por el tema Palestina, va a ser una jornada, creemos que va a tener una incidencia muy importante de apoyo, que sobre todo es por la obligación moral que tenemos de ser solidarios con ese heroico pueblo que también, a pesar de todos los horrores, sigue luchando y que triunfará. Sin duda, Carlos. Bueno, nos despedimos, Eduardo. Hasta el domingo que viene. Agradecemos la participación y nos estarás la próxima semana. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con más audición del 26 de marzo. Bueno, retomamos esta audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, y ahora vamos a hablar un poco de actividades planteadas para acá, para el departamento de Montevideo. Estamos en contacto ya con la compañera profesora Rumi Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de Marzo. ¿Estás por ahí, Rumi? Buen día, Eduardo. Saludo allí a los compañeros en la radio. Un abrazo a todos los compañeros que sabemos andan a la vuelta. Bueno, Romy, estábamos conversando con Carlos, bueno, de las novedades que nos van golpeando día a día, y terminábamos con la convocatoria a esta jornada de solidaridad con el pueblo palestino, de condena al genocidio, de condena a la política del gobierno del progresismo, y en ese marco de construcción orgánica, de trabajo político, la departamental de Montevideo se está planteando una instancia muy importante. Contanos un poco cómo viene eso. Sí, para el sábado próximo, 7 de junio, a las 14:30, allí en la Fonoplatea, se viene trabajando en la realización de un plenario departamental del movimiento 26 de marzo aquí en Montevideo, con el objetivo de organizar el trabajo en cada una de las agrupaciones en el territorio para poder concretar lo que nos vamos planteando, ¿no? Hablamos de fundamental en ese gran objetivo de hacer para reconstruir la izquierda en nuestro país y vaya si será fundamental, escuchando lo que hace un ratito venían analizando con Carlos y la realidad cotidiana que sabemos golpea todos los días en cada uno de los barrios. Es necesario, la reconstrucción de la izquierda y recuperar en cada uno de los barrios ese trabajo de las agrupaciones orgánicos con los compañeros que tenemos en cada espacio, siendo fundamental allí la referencia para acercarnos a la gente y para organizar. Entonces este plenario para el sábado 7 es importante en la invitación que vamos realizando en cada una de las agrupaciones, pero además sabemos que está abierto a todo aquel que capaz que no se referencia y no participa en ninguna agrupación, pero que sabe la posibilidad de acercarse para conocer, para sumar. Hay mucha gente, sí, de izquierda, disconforme, con mucha bronca. Es la oportunidad para, acercarte, por lo menos para preguntar, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el trabajo militante? Entonces, queda la invitación realizada, sabiendo que esta instancia es clave para organizar colectivamente, a partir de un balance de lo que ha realizado cada compañero en cada lugar, un balance y proyectar en la organización de aquí hacia adelante. Esas actividades que se estaban conversando recién, del 14 y 15 ahora de junio, que se proyectan a nivel nacional además, necesitan ser además coordinadas, planificadas, donde el trabajo colectivo es el fuerte para que se puedan concretar. Y en ese marco entonces es fundamental también presentarnos en esta departamental del martes próximo para, sí, ir ajustando todos los detalles, ir acercando a los compañeros en el armado de lo que estábamos mencionando. Sí, yo quiero saludar porque ayer sabemos que hubieron reuniones de varias agrupaciones en distintos lugares de Montevideo, ¿no? Con el trabajo preparatorio del plenario. Eso habla de compromiso de muchos compañeros y la convocatoria a aquellas agrupaciones que aún no han podido juntarse de preparar el plenario. Porque cuando hoy describíamos y analizábamos la situación nacional, la debacle ya de cualquier expectativa de que este gobierno era el gobierno del cambio, y esto hay mucha gente que lo vive con mucho dolor, la idea o la consigna de reconstruir la izquierda, que es un proceso que no empieza ahora, pero hoy tiene una urgencia inmensa para poder ir dando respuesta a cada una de estas situaciones, ¿no? Y la única manera de reconstruir la izquierda es creciendo, primero, consolidando y confirmando lo que es un programa de izquierda, que eso lo hemos hecho en cada instancia, pero sobre todo construyendo organización y abriendo espacios para que toda la gente que hoy está indignada con lo que está pasando, encuentre también un lugar donde volcar su iniciativa, su bronca y sus ganas de pelear para cambiar esta realidad. Entonces, el poder que tiene la clase dominante en transmitir su ideología ha llevado a que mucha gente hoy ya no crea en la organización, hace la tuya, esto no se cambia más, esto es lo que hay. Y nosotros tenemos que dar una batalla en el sentido contrario, la damos cada día. Pero hoy nos parece que tenemos esa posibilidad, esa condición y esa posibilidad de avanzar en la construcción Y tomando tareas muy concretas, ¿no? Para tener una idea, tengo acá en la mesa el Semanario de la Juventud, una herramienta de trabajo permanente. Bueno, no puede haber agrupación del 26 que no tenga como tarea, una de las tareas centrales, la difusión de nuestra prensa y del semanario, porque además de ser una herramienta de información y de formación también, es una herramienta de vinculación concreta con el barrio, ¿no? Pero digo, creo que son las cosas que van a estar planteadas en este plenario, la necesidad de crecer en organización y las tareas de propaganda y las de finanzas, que son fundamentales para sostener el trabajo político, ¿verdad, Romy? Sí, eso es clave para esta etapa. Bueno, más allá de eso, bueno, el trayecto que vamos a ir planificando, los temas que vamos a tener también en estas tareas que se nos van presentando, que son las del debate y del enfrentamiento a un modelo, bueno, imperante, donde se corta toda esperanza a la gente. Entonces, nosotros planteamos la invitación para luchar, para levantarse ante tanta injusticia, y es una invitación también para construir esperanza, porque esa desidia, esa desmoralización que se genera en la gente, despolitización, es bien complicada porque atenta realmente contra la reconstrucción de todo proceso que apunte a la construcción de una sociedad justa, solidaria, donde todos puedan participar, donde el ser humano sea parte activa de la vida política, como una herramienta para incidir y para transformar la realidad. Entonces, esto que proponemos es clave para reconstruir esa esperanza que es aplacada en forma permanente cuando, bueno, se escucha de parte del actual gobierno algún anuncio o las acciones que van tomando con el dolor, porque eso sabemos que tiene un impacto serio para nuestra sociedad, donde los problemas se van profundizando, se agudizan, y bueno, no basta con dar ejemplos porque cada uno en su barrio lo vive en carne propia. Entonces, frente a eso, invitamos a no quedarse en su casa encerrado, sino a salir, a organizarse y dar la pelea. Exactamente. O sea que la consigna estaba, me parece, muy muy muy clara, la convocatoria del plenario: organizados para luchar, sumate a construir la izquierda que lucha. O sea, nos organizamos para dar la lucha y invitamos, estamos convocando a todo el que quiera sumarse a construir esta izquierda que no abandona la lucha. O sea que tenemos, el martes es la departamental que tiene como elemento central la preparación del plenario, el martes a las 7 de la tarde. Sí, martes 19 horas, martes 19 horas en la Fonoplatea, donde nos reunimos, bueno, todos los compañeros de las agrupaciones se acercan allí en la organización de este trabajo, y el plenario es el sábado 7 a las 14:30 también en la Fonoplatea, bueno, abierto, por supuesto, más allá de las invitaciones que desde cada agrupación se realiza, abierto a todo aquel que se quiera acercar, por lo menos para, bueno, consultar, para conocer, para preguntar, sacarse dudas, y por supuesto, que si es para sumarse, mejor todavía. Excelente la propuesta. Es muy importante la tarea de las agrupaciones convocando también al plenario estos días, ¿no? Dar como tarea central la invitación y la convocatoria al plenario. Sí, por supuesto. Bueno, Romy, te agradecemos la participación y estaremos encontrándonos en ese camino de la lucha. Nos reencontramos. Saludos a todos los compañeros. Bueno, actividades. Ha habido también en estos días actividades de nuestras agrupaciones en el interior. Hay una gran actividad en el departamento de Canelones, incluso los compañeros del Eje Ruta 5 con otras organizaciones sociales y con vecinos generaron una movilización el otro día en la zona, en la ciudad de La Paz, en solidaridad con Palestina y condenando el genocidio. Ha habido actividad por La Valleja, hay actividad en Rocha, en fin, se va reconstruyendo también la actividad orgánica, que es la base para poder avanzar en el trabajo político. Yo decía hoy, hablábamos ahora cuando estaba Romy del tema del Semanario de la Juventud. Realmente nos parece, esta semana viene con toda la información, la tapa es la convocatoria del plenario departamental, pero está la chispa de la página de los jóvenes, todas las actividades, una entrevista a Fernando Vázquez, información nacional, información internacional. La importancia de la prensa partidaria, creo que tenemos que reafirmarla cada día. Y esto no va en desmedro de todos los mecanismos de comunicación que hoy existen, ¿no? Y que tenemos que saber utilizar a favor nuestro. Pero el papel del diario, la prensa partidaria, es insustituible. Porque, primero, porque conforma una unidad con línea, con trabajo organizado, y porque nos da como la herramienta del contacto, del vínculo y del acercamiento a la gente. Entonces, reafirmamos, hay agrupaciones que son ejemplares en el trabajo de la venta y de la difusión del semanario. Pero en otros lugares venimos con cierto retraso, y en este tiempo que se viene por delante, que es un tiempo de construcción, que es un tiempo de fortalecimiento, retomar esta tarea pasa a ser realmente prioritaria, ¿no? No es cierto que esté perimido el tiempo de la prensa partidaria, por el contrario. Hoy, ante el avance de la derecha, de la ultraderecha y del fascismo, más que nunca es fundamental fortalecer las herramientas de la izquierda y del pueblo. Hay un informe de ayer que decía que el fracaso de los progresismos alentaba el crecimiento de la derecha y del fascismo. Yo no catalogaría del fracaso de los progresismos, ¿no? Vinculado a la necesidad de reconstruir la izquierda. El objetivo de los progresismos es cumplir con lo que están cumpliendo. No hay ningún engaño acá entre ellos, ¿verdad? De que se abandonó el camino de la revolución, por supuesto, de la transformación, de la lucha contra el imperialismo. Entonces, hoy todo es relativo. Todo vale, todo. Sí, pero no puede ser genocidio, porque entonces la palabra no es genocidio, es limpieza étnica, es lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en esta sociedad, la violencia intrínseca de este modelo. Y en el desarrollo de este trabajo tenemos que ir también develando, sacándole el velo a cada uno de los engaños que nos proponen desde el poder. Ahora, lamentablemente no nos dimos cuenta de comentarlo también con Romy, pero a nivel de la educación, a nivel de los trabajadores de la educación, del movimiento estudiantil, un rechazo completo a lo que fue el proceso de transformación educativa. Y puesto a funcionar este gobierno, esa transformación educativa no solamente no se transforma, sino que se sostiene. Escuchaba a dirigentes sindicales, a los que no se los puede acusar de ultra ni de anti ni en contra de este gobierno, decir lo que se nos propone es un maquillaje de la transformación educativa. Porque está claro que en un gobierno conformado como el que está actualmente, bajo la batuta de Odone y su equipo fondo monetarista, no va a haber alteración a aquellos diseños de políticas en lo que es la estructura económica, fiscal y educativa, que se alejen de los mandatos de los organismos financieros internacionales. Ni que hablar de lo que tiene que ver con la seguridad social. Que ahí se nos viene otro de los ejes de la lucha política y de la confrontación del tiempo que se avecina. Sin duda, para nosotros hoy, la solidaridad con Palestina y la condena al genocidio y la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel es tal vez el primer punto de nuestro programa de lucha de esta etapa. ¿no? Ya la condena de genocidio contundentemente y clara, pero hay que ir un paso más. Hay que aislar al gobierno genocida y fascista de Netanyahu, ¿no? Como pasó con... ¿Cómo fue que cayó Sudáfrica? De la Sudáfrica del apartheid. Ah, bueno, cuando se le hizo insostenible el vaciamiento de todo vínculo con el resto del mundo. ¿Y esto no amerita acaso dar una señal fuerte en ese sentido? Ya hay países que lo han hecho. El gobierno uruguayo va quedando a la derecha de países en el mundo que ni siquiera se proponen ser de izquierda. Entonces, en esta etapa, sin duda, el primer punto de nuestro orden del día está en levantar la bandera de la solidaridad con el pueblo palestino, condenar el genocidio, detener esa masacre y en ese camino exigir hoy ya el nivel de exigencia tiene un paso superior y ir a la exigencia de romper relaciones con el Estado de Israel. Fíjense en lo que comentaba Carlos de la reunión de la ministra de Defensa con la embajadora israelí hablando de colaboración en el terreno militar. No, no, eso es inadmisible. O sea, ese primer punto. Después, obviamente, la batalla contra la transformación educativa, pero viene el diálogo social, que el otro día el compañero Pepe Borges, entrevistado acá, hablaba del monólogo social a cargo de los que estuvieron en contra del plebiscito de la seguridad social. Hay que desnudar esa mentira, ¿no? Que vieron que ahora hasta ya ni poco se habla. Salieron las AFAP, la asociación de AFAP, a expresar su alegría por la perspectiva del diálogo social sobre el tema de seguridad social. Si se alegran las AFAP, ponete triste, muchacho. Porque lo que nos va a tocar es palo. Es brutal. Y se ponen a tono con el gobierno, claramente. Porque más allá de lo que algunos balbucean y dicen, y entonces desacoplamos el lucro y no sé qué. No. O'Donnell fue clarito. Y está claro quién define las políticas esenciales en este gobierno. Las AFAP se mantienen. Y la orden individual y el sistema del pilar de orden individual solo puede ser manejado por profesionales. Más claro, echale agua. Lo demás es engaño, engaña pichanga para sostenerse con 5 o 6 cargos en el gobierno. Entonces, Palestina, la confrontación con el enfrentamiento a la propuesta de un diálogo social que viene a consolidar este modelo privatizador de la seguridad social, entre otras cosas, la batalla en defensa de la educación contra la transformación educativa, con el nombre que le pongan, son elementos, y obviamente el trabajo, en esta etapa, el trabajo de construcción orgánica y el trabajo de fortalecimiento también de la construcción unitaria de la izquierda que lucha, en donde vemos una perspectiva también de ampliación, de crecimiento, de sumatoria de fuerzas de la gente honesta, de la gente de izquierda, de la gente que realmente no se resigna ni está dispuesta a abandonar los ideales que han marcado la lucha de la izquierda en este pueblo. Pero bueno, nos están sobrando temas, y eso es bueno para los que nos toca hacer la audición. A veces tantos temas están marcando también un rumbo que va directamente en contra de los intereses del pueblo. Pero ante esta realidad y ante esta situación, lo que se reafirma es el camino de la organización, el camino de la lucha y el camino de la reafirmación de las ideas, del proyecto y del programa de la izquierda. Es la única manera que tienen los pueblos de enfrentar el avance de la derecha y del fascismo. Nosotros nos vamos a ir quedando por acá, ya se van a venir los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ilia Villalba. Recordarle a los compañeros de Montevideo que este martes a las 7 de la tarde está funcionando la departamental, el organismo de dirección del trabajo político de Montevideo, y la convocatoria a todos los que quieran sumarse al plenario departamental del Movimiento 26 de Marzo de Montevideo el sábado que viene sábado 7 a las 14:30 horas en Convención 1165. Y a las compañeras y compañeros en todo el país, ir preparando ya la gran jornada de solidaridad con la lucha del pueblo palestino, de condena al genocidio, de exigencia de ruptura de relaciones con Israel para el fin de semana del 14 y el 15 de junio. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana a 12:15 en la 36 en la audición del Movimiento 26 de Marzo. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. ¡Ay! ¡Al final lo adoptaste! Y sí, con el otro que tengo se lleva muy bien. ¿Y los tenés juntos? Sí, claro. Siempre anda uno arriba del otro, dando vueltas, girando alrededor. Se complementan bárbaro. Con el plan inteligente de UTE, podés adoptar el secarropa con tranquilidad. Porque podés pagar hasta un 20% menos en